Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Yo soy Tony González y este es tu programa Made in Metal. Como siempre te lo digo, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde vas a encontrar mucha música y muy buena. Este es nuestro programa número 240 y como si lo sabes, si eres oyente recurrente, sabrás que todos los programas terminados en 0 o en 5 son programas especiales. Y en este caso vamos a hacer también un programa especial. Este programa especial va a ser un programa dedicado al power metal alemán. Es un programa que está hecho a petición de nuestro oyente Pascu Fontela. Y te recuerdo que si tienes interés en escuchar algún programa especial, puedes solicitarlo a través de nuestro canal de iVoox. Yo casi todas las semanas te hago la historia de dónde nos puedes encontrar y de nuestras redes sociales, pero en el caso de hoy lo vamos a pasar y ya la semana que viene te enterarás. Y si este es el primer programa Made in Metal que tú escuchas, ya sabes que nos puedes escuchar en iVoox, en iTunes, en archive.org y en Mixcloud, y también en varias emisoras y en distintos países. Ya la radio, como me decía una amiga chilena que hace un programa que se llama En Tus Oídos, que ella, el programa se pone en una emisora de Australia. Yo le decía, bueno, perfecto, ¿y para quién está hecho ese programa en la emisora de Australia? Y dice, no, está hecho para todo el mundo, cualquiera lo puede escuchar. Así que este es un especial, que yo te voy a decir que es un especial de power metal alemán, porque el power metal como subgénero del heavy metal realmente está en todo el mundo. Quiero contarte, a lo mejor tú lo sabes, yo estoy seguro, pero a lo mejor muchas veces las personas no analizan las cosas hasta que no se les dice. Y quiero comentarte que al principio se decía que el power metal, que es cierto, es un subgénero del heavy metal que combina elementos del metal tradicional con metal neoclásico. Hubo algún momento, sobre todo en los inicios, que formaba parte de una de las vertientes del speed metal. A diferencia del thrash metal, que también se derivó del speed metal, el power metal bien definido se concentra en la velocidad, los arreglos melódicos y la técnica instrumental. Las bandas de power metal generalmente tienen canciones similares a himnos, con melodía y fuertes coros épicos, creando así un sonido teatral, dramático y emocionalmente poderoso. En el power metal se reconocen dos principales corrientes, la europea y la estadounidense. En el programa de hoy vamos a tratar sobre todo la corriente europea, que se caracteriza por tener un sonido rápido y melódico, centrándose en temas fantásticos, épicos o de naturaleza humana, y dando como resultado la creación de un estilo musical más amplio y reflexivo, con un sonido radiante y melodioso que también utiliza elementos sinfónicos y de la música clásica, siendo popular en Europa, Sudamérica y Asia del Este. La corriente estadounidense tiene como principal característica la potencia en su riff y batería, siendo a veces confundido con el thrash metal, y a diferencia del europeo, generalmente su música no usa elementos sinfónicos ni teclados. Casi toda la música, el power metal tiene antecedentes, y yo creo que el antecedente más lejano está en los primeros discos de Rainbow en la segunda mitad de los años 70, donde Richie Blackmore mantenía un sonido neoclásico por el virtuosismo en sí del propio Richie Blackmore y las letras fantasiosas de Ronnie James Dio. En los 80, muchas bandas de speed metal compusieron temas que influirían con el desarrollo del power metal. También la New Wave of British Heavy Metal influyó mucho con nombres como Iron Maiden, Saxon o Judas Priest, mientras en los Estados Unidos, Dio en solitario y Manowar se centrarían en el carácter épico del heavy metal. Otras bandas americanas como Jack Panzer o Anvil conseguirían un nivel de velocidad instrumental que todavía se sigue usando en el género. Yo recuerdo que hubo un momento en que las bandas de lo que aún no se llamaba power metal, todas tenían nombres que me parecían sacadas del cancionero de Judas Priest, como Sinner, Running Wild, Tyrant, Exciter o Stealer. Yo recuerdo que el disco de Judas Priest, Unleashed in the East, el primer disco en directo de Judas Priest, llegó a mí un par de años o tres años tarde y resultó que las tres primeras canciones eran nombres de bandas que ya estaban en activo: Exciter, Running Wild y Sinner. Y la canción que cerraba era el nombre de otra, Tyrant. Vamos a recordar esos tiempos con una canción de este disco de Judas Priest, del Unleashed in the East, la canción que se llama Sinner. Esto es Made in Metal. Yo soy Tony González y te estoy haciendo una historia personal del power metal alemán. Y estamos en las influencias que tuvieron esas bandas de power metal. Y a partir del año 1982, en América del Norte, se acuñó el estilo que tenía como base la influencia de bandas de heavy metal que ya no encajaban dentro de lo tradicional. Bandas como Omen, Jack Panzer, Anvil, Hellstar, Tank, Manila Row, Virgin Steel, Ice Earth y Manowar, con su primer álbum Battle Hymn del año 1982. Ellas fueron la influencia para el desarrollo del power metal americano. Pero cuando esto comenzó a florecer, ya las bandas alemanas como Halloween, habitualmente considerados los padres del género, Running Wild, Blind Guardian, Grave Digger, Rage, Scanner y también Gamma Ray, una excisión de Halloween en el año 1989, tomarían un nuevo componente de velocidad diferente del thrash metal. Para algunos fanáticos, se considera a Halloween la banda más influyente dentro del género, y su álbum Walls of Jericho del año 1985 como el primer álbum de power metal, debido a la rapidez, potencia y un leve toque de melodía que ejercían sus canciones. En aquel momento, el Walls of Jericho, nosotros pensábamos que era más un disco de speed metal que de power metal, pero poco a poco el sonido se fue definiendo. Es como todo, primero se hace la música y después se le encasilla. Años después, los primeros Halloween editarían el que se considera el primer disco de power metal melódico, que es el Keeper of the Seven Keys Part 1 de 1987, caracterizado no solo por la velocidad de sus canciones, sino también por la voz melódica de Michael Kiske y la clara influencia del metal melódico. Con su propio estilo, Halloween fue capaz de llegar a tener un gran éxito en todo el mundo, en una época en donde el heavy metal se centraba en ser más conceptual y más apegado a la New Wave of British Heavy Metal. Vamos a escuchar esta primera canción del Walls of Jericho, que es Ride the Sky. We'll be right back. y quiero hacerte una historia personal. Afortunadamente, el primer disco de Halloween que tuve fue precisamente el Walls of Jericho. Parte de mi familia vivía en la ciudad de Cienfuegos, en Cuba, a 240 kilómetros de La Habana, y allí tenía yo unos amigos rockeros. Pues resulta que a un chico de allí le trajeron cuatro discos: el Walls of Jericho, el Tumegatherion de Celtic Frogs, el de Digger, Stronger Than Ever, que nos dimos cuenta que eran los Grave Digger con otro tipo de música, y el de Ultra Violence de Death Angel. Luego de varias llamadas telefónicas, logramos convencerlo para que le prestara el disco a otro amigo y ese diera el viaje de más de 200 kilómetros para poder grabar los discos en mi casa en La Habana con un equipo de calidad. Como se pasaba trabajo en aquellos tiempos. Y por lógica, lo que más te cuesta es lo que más disfrutas. Así que estos discos los escuchamos miles de veces. Lo que no sabíamos era que a Kai Hansen le era muy difícil tocar y cantar al mismo tiempo, y dicha dificultad, sumada a sus constantes problemas con la voz, suscitó la idea de incluir a un quinto integrante. Su primera opción fue reclutar a Ralph Schieper del grupo Tyrant Pace. Sin embargo, ante su negativa, la banda terminó por reclutar a un joven de 18 años de una pequeña banda local conocida como Three Prophecy, que ya ustedes saben quién es, Michael Kiske. Vamos a escuchar una canción con Michael Kiske, que es Libertine. What's up? Estamos haciendo desde Made in Metal la historia del Power Metal alemán y estamos en el momento en que Halloween está haciendo su Keeper of the Seven Keys Part 1, que mira que ha pasado el tiempo y todavía es un disco imponente. Vamos a regresar a esa época. Y cuando llegan esos discos, ya conocíamos a Grave Digger gracias a que un búlgaro conocido como El Lloro, que había vivido en La Habana y en esos momentos vivía en México, le grababa cintas a varias personas de Cuba. Esta es la parte de mi historia personal y mi relación con estas bandas de power metal alemán. Grave Digger se formaron en 1980 por Chris Bortendal. Lo que habíamos escuchado era el Witch Hunter, en el cual destacaban temas como Witch Hunter y Night Drifter. Y en 1987 se disolvieron y fue la banda renombrada como Digger para sacar el disco Stronger Than Ever. Si tú no has escuchado ese disco Stronger Than Ever, mira, mejor no lo escuches porque realmente el disco no era bueno. Pero la banda lo hizo debido a la presión por parte de su antigua discográfica, ya que el disco anterior, War Games, no vendió las copias esperadas. Este nuevo disco, con otro nombre y un estilo musical más comercial, también fue un fracaso y para nosotros una decepción. Cuando en el año 91 la banda se reunió, yo pensé que el sonido estaría desfasado, pero resultó que no, y que la década de los 90 fue dulce para ellos, y realmente Grave Digger se hizo grande en los 90 con todos esos discos épicos y todas esas carátulas maravillosas. Pero nosotros vamos a recordar los inicios con dos canciones que son Witch Hunter y Night Drifter. perfect game. It's alright, let me stay until sunrise. I'm out on a long walk, could ever call me home before daylight. On and on I go, that's the way I wanna live. You got what you want. Mix another drink in a state I can't go on. Time's running on, I want some more. More and more and more, it's too late for me to go. Just one more night, I wanna stay and take my word, it's no luck to be alone. Why do I have to live this way? Night drifter cries in his pillow. Night drifter cries in his pillow. On and on I go, that's the way I wanna live. You've got what you want. Mix another drink in this state I can't go on. Time's running on, I want some more. More and more and more, it's too late for me to go. Just one more night, I wanna stay and take my word, it's no luck to be alone. Why do I have to live this way? Night drifter cries in his pillow. Night drifter cries in his pillow. Mientras todo esto ocurría, Helloween vendía millones de álbumes alrededor del mundo y entre su discografía tienen el que está considerado mejor disco de power metal a nivel mundial y el mejor disco de speed metal a nivel mundial. En su momento me asombró mucho cuando Kai Hansen, su guitarrista y vocalista fundador, dejó la banda para formar Gamma Ray. Acababan de sacar el Keep It Too y desconocía del descontento creciente de Kai Hansen por las presiones del sello Noise Records, así como por el nuevo sonido más melódico y comercial que estaba tomando la banda por aquel entonces. Esto llevó a Hansen a tomar la difícil decisión de abandonar la banda después de la gira por Europa. Tras colaborar con Blind Guardian, tomó la decisión de formar un nuevo grupo de estilo más cercano al power metal junto al vocalista Rar Shipper, que tomaría por nombre Gamma Ray. Vamos a escuchar una canción de Gamma Ray del primer disco Heading for Tomorrow. La canción es Heaven Can't Wait. We'll be right back. que acabaste de escuchar es Heaven Can Wait, una canción del primer disco de Gamma Ray que se publicó en febrero de 1990, Heading for Tomorrow. Ese mismo año fue publicado un EP con este título. Para el siguiente disco, Sight No More, del año 91, ya comenzaron los cambios y en 1993 la banda sacó su tercer disco de estudio, Insanity and Genius. Más tarde, Rar Cheaper se retiró de la banda con la intención de ser el nuevo vocalista de Judas Priest, aunque al final acabó formando la banda Primal Fear junto a Matt Sinner en el año 98. Kai Hansen entonces se vio forzado a convertirse también en el cantante principal de Gamma Ray. Con esta formación fue publicado el aclamado álbum Land of the Free del año 95, seguido de una gira europea ese mismo año, de la que se grabaron un par de conciertos cristalizados en el lanzamiento del disco en directo Alive 95. En el año 2000, y gracias a mi amigo Marcos Rubio, tuvimos la oportunidad de ver a Gamma Ray en el Menor Rock de ese año y tuve la oportunidad de conocer a Kai Hansen, pero yo tengo claro, al igual que ustedes, que eso no quiere decir que seamos amigos y en los próximos 20 años yo no lo he vuelto a ver. Así que estoy seguro que si él me ve, yo a él lo voy a reconocer donde quiera que esté, pero él no me va a reconocer a mí ni aunque yo salga en el periódico. Vamos a escuchar otra canción de Gamma Ray, cantada esta vez por Kai Hansen. La canción es Land of the Free. We'll be right back. es Medi Metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico. Escúchanos. Mientras esto ocurría, la aventura de Ralph Shipper con Judas Priest no le salió bien, pero siempre me pareció muy positivo que Ralph apuntara bien alto. En cuanto a Primal Fear, la fama mundial la lograron con Devil's Crown, lanzado en el año 2004, que incluye la canción Metal is Forever, con la cual logran un rotundo éxito dentro de los rankings de Europa. Es tanto el éxito que la banda comienza a salir fuera de este continente. Pasea por Sudamérica y los Estados Unidos. Su estilo está inspirado en el de Judas Priest, pero con influencias de power metal, lo que hace sonar su música más potente y pesada, pero con estribillos más melódicos propios del metal alemán. Con el paso de los años ha pasado lo mismo en Judas Priest, y ahora Judas Priest en estos discos más actuales tiene elementos de power metal. La banda, no Judas Priest, sino Primal Fear, fue creada por Ralph Shipper y Max Sinner en el año 97, debutando con el disco homónimo en el año 98 bajo el sello Nuclear Blast, obteniendo un éxito aceptable para ser una banda emergente. Al siguiente año la banda lanza el disco Jar of Death, con el cual comienzan a consolidarse como banda de power metal, y dos años después vemos a una banda más sólida lanzando el disco Nuclear Fire, su obra maestra hasta el momento. En la banda, además de los ya mencionados, están los espectaculares guitarristas Magnus Carlson, a quien seguramente nunca podamos ver en directo con la banda, y también Alexander Bayroth, quien ha tocado en varios grupos como Silent Force, The Signet, Sinner y The Voodoo Psyker, de los cuales o con los cuales vamos a tener entrevista en el programa de la próxima semana. Ya te la estoy adelantando, pero vamos a escuchar dos canciones de Primal Fear, que son Nuclear Fire y Metal is Forever. Esto que estás escuchando es Made in Metal. Yo soy Tony González y estamos hablando de la historia del power metal alemán. Y nos habíamos quedado en Primal Fear. Y ustedes se habrán dado cuenta por la manera en que estoy llevando la historia, que entre todas las bandas que hemos mencionado hasta aquí, como puedes apreciar, hay un cierto parentesco. Pero vámonos a cambiar y hablar de otra banda formada en la misma ciudad de Halloween, Hamburg, 2 años antes. Se trata de Running Wild, que fue formada por Roald Kasparek, que después es conocido como Rock and Wolf. Es el único miembro que ha permanecido desde sus inicios y el principal compositor. Running Wild es considerado uno de los grupos fundadores del estilo de speed power metal de los 80 y uno de los referentes de la escena heavy metal de Hamburgo, junto con Halloween, Gamma Ray, Metallion y Iron Savior. Además, fue la primera banda de metal en incorporar temática pirata en su música, lo cual influiría en bandas como Al Storm y Trustbuckle para el denominado Pirate Metal, metal pirata. A principio, las temáticas del grupo fluctuaban entre lo épico y lo pseudo satánico, lo que no les diferenciaba de tantos otros conjuntos de heavy metal. Vamos a recordar esta primera etapa con una pieza del disco, el primer disco que yo tuve de Running Wild en mis manos, que fue el disco Branded and Exiled. Go, but don't die. continuamos con Running Wild, y en 1987 la banda lanzó Under Jolly Roger, que iba a ser uno de sus discos clave, ya que si bien era musicalmente similar a los dos primeros discos, la temática de la banda comenzó a centrarse en historias de piratería de los siglos XVI al XVIII, comenzando con la canción homónima, que hace mención a la famosa bandera pirata representada con una calavera y dos huesos cruzados, que es la bandera que se conoce como Jolly Roger. Este disco marcaría el vuelco definitivo de Running Wild hacia estas temáticas histórico-épicas, con hincapié en los relatos de filibusteros, lo cual vendría a ser el sello estilístico del grupo. De 1988 a 1992, los discos Port Royal, Death or Glory, Blazing Stone y Pile of Skull señalarían la época clásica del grupo, consagrándolo en el mundillo del heavy metal europeo gracias a su combinación de canciones de base histórica, un sonido power y speed metal épico. Pero yo te diría que ya para esta época Running Wild era más heavy metal que otra cosa. Además de las canciones de piratas, donde se retrata a personajes de la edad de oro de la piratería como Calico Jack, William Kidd, Klaus Stortenberger o el poco conocido Henry Jennings, la banda también abarcó temas históricos de diversa índole, como la Guerra de las Dos Rosas, la Batalla de Waterloo, la Batalla de Little Big Horn o la colonización del Nuevo Mundo por los conquistadores. Yo estoy seguro, a veces yo me he imaginado que la serie de películas de Piratas del Caribe, Pirates of the Caribbean, en cierta manera comenzó después que Running Wild causara tanto jaleo con sus discos sobre piratas. Vamos a escuchar la pieza que da título al disco, Port Royal. Hey, where am I? You want to know where you are? In Port Royal! We'll be right back. y regresamos a la ciudad del power metal. También de Hamburgo, de Hamburg, son Metalium. Metalium grabó su primer disco Millennium Metal Chapter 1 en el año 1999. La alineación original para este primer disco incluía integrantes de las bandas Sabotage y The Invademaster. Cuando nosotros leímos en la Metal Hammer sobre la banda y supimos quiénes eran sus músicos, supimos que sería una buena banda. Yo creo que ya para esos años comenzaba la Metal Hammer en España y leímos que aquí en Metalium iban a estar o estaban Chris Caffery de Sabotage y Mike Terrana. ¿Qué más se podía pedir? Su segundo disco, Stake of Triumph Chapter 2, tenía unas canciones muy técnicas y atrayentes como Steel Avengers, Tears of Darion, Prophecy, Breakout, Erania e Inner Sight. El disco también muestra un sonido sinfónico que a veces es lo que hace que este álbum sea más agradable. Durante la Hellish Rock, la gira que llevaron a cabo las bandas Halloween, Gamma Ray y Axis, el vocalista Henning Bass acompañó a Gamma Ray en varios de sus conciertos por España, ya que Kai Hansen se tuvo que limitar a tocar la guitarra debido a una gripe. En el año 2010 anunciaron en su sitio web su retiro en el 2011, luego de haber grabado 8 discos de estudio, lo cual me hace recordar que hay mucha música y muy buena, que es el lema de nuestro programa Made in Metal. Vamos a escuchar 2 canciones de su segundo disco, State of Triumph Chapter 2. Una de ellas es la compleja Metallians y la otra es Years of Darion. I will be triumphant. Completed. Y ahora pensarás que me he vuelto loco, pero sí, es una de estas de mis locuras. ¿Quién iba a decir cuando los Beatles estaban fogueándose en los clubes de Hamburgo que 30 años después la ciudad sería testigo de un proceso mucho más poderoso como el power metal? Además, hay quien dice que los Beatles han sido precursores en todo, pero yo estoy seguro que ninguna canción de los Beatles puede llegar a hacer lo que es el power metal. Pero volvemos a Hamburgo, porque no quiero irme de esa ciudad sin recordar a Rage. Rage es conocido por tener en varias alineaciones a músicos de renombre de la escena del heavy metal y por sus recientes entregas con la colaboración de elementos orquestales, siendo una de las bandas innovadoras en el género del heavy metal en usar música clásica de forma importante en sus composiciones. Sin lugar a dudas, es la banda más prolífica de la historia del power metal a nivel mundial, porque tienen más de 15 discos y más de 200 canciones en menos de 20 años. Además de una no menor cantidad de EPs, trabajos en directo, trabajos orquestados, DVDs, Rage se ha transformado en una banda de culto en la escena del metal y con un estilo único, un power metal distinto al habitual de las bandas alemanas, siendo influenciado poderosamente por el sector más thrash de la escena alemana y adoptando durante gran parte una estructura de trío. La historia de Rage comienza en 1984, cuando se forma Avenger con su primera formación de cuarteto con el mítico George Michael a la batería. Yo siempre pensé que George Michael es un batería magnífico. Después de fichar por Noise, Avenger cambia su nombre a Rage en el año 86 y ahora mismo el único miembro original es el guitarrista y vocalista P.B. Buckner. Se formaría entonces un equipo en trío y en el año 88 sacan su clásico disco Perfect Men con el himno Don't Fear the Winter, con muy buenas críticas, y considerando el líder de la banda a este Perfect Men como su primer disco con éxito a nivel internacional. También se puede notar un gran salto de calidad con respecto a los anteriores discos. Vamos a escuchar esta canción que es Don't Fear the Winter. Shut up! estamos haciendo la historia del power metal alemán y estamos hablando de una banda que es Rage. Un disco que destacaría dentro de su discografía es Lingua Mortis, que fue el primer álbum con soporte de orquesta en la escena del metal alemán. También un periodo interesante en la banda fue cuando Pivi estuvo acompañado por el espectacular guitarrista Victor Smolky y Mike Rana en la batería. En el año 2013, Rage anuncian a Lingua Mortis Orchestra como un proyecto paralelo, editando un primer disco de título homónimo. En este proyecto incluyen a dos cantantes femeninas y como invitado especial a Henning Basse, quien era ya un ex Metalion. Años después, en la banda ha estado el guitarrista venezolano Marcos Rodríguez, también guitarrista y vocalista de la banda Sound Chaser. El primer concierto de esta formación tuvo lugar el 14 de noviembre del año 2015 en el Metal Hammer Paradise de Alemania. Hemos podido ver a Rage en directo, no en el Heavy, en el Metal Hammer Paradise, sino en el Leyendas de Rock. Y además de sonar muy bien, Pivi Buckner demuestra que no necesita de mucha parafernalia para impactar. Vamos a escuchar una de las canciones más modernas de Rage, que es True. Esto es la historia del power metal alemán desde Made in Metal, que espero que sea tu programa favorito. Mucha música y muy buena. Y posiblemente cerremos este programa con Blind Guardian, fundados en el año 84 en la ciudad de Krefeld, en lo que en aquel entonces era la República, bueno, la República Federal Alemana, Alemania Occidental. Comenzaron con el nombre de Lucifer's Heritage y la historia comienza en el año 86 cuando Hansi Kirsch deciden formar una banda de power metal. Consiguen firmar con un sello independiente No Remorse y es en ese momento cuando deciden usar el nombre de Blind Guardian. El primer disco fue Battalions of Fear y sale a la venta a inicios del año 88. Musicalmente hablando, es considerado como speed metal y en este álbum están presentes temas basados en la literatura fantástica como la obra de Tolkien y de Stephen King. Su segundo disco, Follow the Blind, al año siguiente cuenta con la colaboración de Kai Hansen, que por entonces era guitarrista de Halloween. Siguiendo la línea del disco predecesor, la referencia a la fantasía está presente y para mediados del año 90 la banda lanza el álbum Tale from the Twilight World, que los consolidaría dentro de la escena del heavy metal alemán. Se aprecia un cambio musical que va acercándose a lo que es en estos momentos su estilo característico. De nuevo hay referencias a la obra de Tolkien y de Stephen King en las letras y de nuevo la colaboración de Kai Hansen, que por aquel entonces ya militaba en Gamma Ray, en la canción Lost in the Twilight Hall. También hay un tema dedicado a la novela Dune de Frank Herbert, Traveler in Time. Este disco fue el primero que contó con la portada de Andreas Marshall, ilustrador muy vinculado a partir de entonces a la historia de la banda. Vamos a escuchar la pieza con Kai Hansen, que es Lost in the Twilight Hall. aquel Blind Guardian a lo que tú puedes escuchar ahora hay un gran trecho. Creo que un cambio sustancial dentro de esta banda comenzó con la salida del disco Somewhere Far Beyond, con nuevas referencias a obras de la literatura fantástica y al cine de ciencia ficción como Blade Runner. Se parece al anterior, pero se incluyen más guitarras acústicas y otros instrumentos como gaitas. Muchos fans consideran que el estilo propio de la banda definitivamente se fragúa en este disco. Destaca el tema que a partir de entonces se convierte en el auténtico himno para los fans del grupo, que es lo que estás escuchando de fondo, The Bard Song in the Forest. El disco cuenta de nuevo con la colaboración de Kai Hansen en The Tale for Tannelor, que es la otra canción que vamos a escuchar. Starts on here. efectivamente, queridos amigos, esto ha sido la historia de Power Metal hecha por Tony González de Made in Metal. Como siempre te digo, espero que sigas nuestros programas y espero que si en algún momento quieres que hagamos un especial, déjanos la nota en el canal de iVox, donde con mucho gusto trataremos de preparar un programa que no te defraude. Yo no quería cerrar sin decirte que en todo este tiempo, entre los músicos de Power Metal alemán, hubo una gran fraternidad y ya vemos muchos músicos colaborando en discos de otras bandas, como has podido ver en el programa de hoy. También que el Power Metal se ha extendido por todo el mundo, como por ejemplo Sandown y su serie Metal, A Headbanger's Journey, casi que lo define como metal europeo y compara las dos corrientes que ha llevado el metal, una en América y otra aquí en Europa. Y además confesarte que no es que sea un estilo que a mí me vuelva loco, porque yo soy un amante de la batería y por supuesto el Power Metal tiene batería veloces, pero cuando hay esas canciones con el doble bombo manteniendo un ritmo durante minutos y minutos, yo pienso que los baterías podrían ser bastante más creativos con relación a esto. Así que nada, queridos amigos, nos despedimos y nos vemos la semana que viene. Y esto fue todo. Chao.